ganas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo... Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. La semana va muy rápido en este mes de mayo. Y este mes pues también es el mes del Día de las Madres. Y también se celebra el Día de la Batalla de Puebla. Y ese día en especial pues también es muy especial para mí porque es el día... el cumpleaños de mi madrecita santa. Entonces es un mes para puro festejar, ¿verdad? Y bueno, pues también recordarles, ¿no?, que quedan pocos días para el Día de las Madres, así que vayan programándose bien para que feliciten a sus mamás, para que les puedan dar algún obsequio si pueden, y si no, pues también escribirles una carta, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleado despejado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 47, con cielos soleados despejados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, máximas de 79, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, temperaturas máximas de 84, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados, nublados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 55, con cielos despejados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Entonces, aparentemente las lloviznas y las precipitaciones se quitaron para estos días de esta semana y regresa nuevamente la probabilidad del día domingo. Y en adelante para la próxima semana hay probabilidades de 20 a 30% de que siga cayendo precipitaciones. Esperemos si vaya cambiando el pronóstico y si no, pues aquí les estaremos informando si va a haber más lluvia, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En 2 semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad.

8:43 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Organizador de caravana migrante teme que la atención tenga un costo. El grupo que organizó la caravana de migrantes centroamericanos buscan asilo en Estados Unidos tras un periodo de un mes por México. Quería llamar la atención sobre la difícil situación que viven quienes huyen de la violencia. Si los titulares sirven como medida, su iniciativa ha sido un éxito rotundo. El presidente Donald Trump y miembros de su gobierno dijeron que la caravana era un intento deliberado de sobrepasar a las autoridades del país y la prueba de que hay que hacer más para asegurar la frontera con México, incluyendo la construcción de un muro. La retórica de la Casa Blanca y sus aliados alimentó el apoyo de mexicanos y estadounidenses con alimentos y otros productos básicos, contribuciones financieras, asesoramiento legal gratuito y ofertas de alojamiento en los Estados Unidos. Para Roberto Corona, fundador de Pueblos Sin Fronteras, tanta atención tiene aspectos positivos y negativos, elevó la conciencia sobre el número de víctimas que causa la violencia en Centroamérica, pero podría endurecer las medidas represivas del gobierno estadounidense. Queremos demostrar la humanidad de esto, no la política, dijo Corona. No se trata del muro. Los organizadores de la caravana han sido criticados por el gobierno de Trump. El vicepresidente Mike Pence dijo durante una visita a la frontera en California el día lunes que los solicitantes de asilo estaban siendo explotados por activistas en favor de la apertura de fronteras y por medio con agenda clara. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el día miércoles que enviaría más fiscales y jueces expertos en inmigración a la frontera. Y Trump dice que el reembolso a su abogado con un anticipo, él fue el que lo dio. El presidente Donald Trump dijo el día de hoy que el reembolso a su abogado por los fondos que pagó para mantener callada a la actriz porno Stormy Daniels se efectuó a través de un anticipo mensual y no tuvo nada que ver con la campaña. Trump tuiteó que su abogado personal, Michael Cohen, recibía un anticipo mensual por los servicios a prestar, desde el cual realizó por medio del reembolso un contrato privado entre dos partes que se conoce como un acuerdo de confidencialidad. El presidente añadió que se utilizó el acuerdo para detener las acusaciones falsas y extorsivas hechas por ella acerca de una relación. Trump había dicho anteriormente que desconocía un pago de $130,000 a Daniels días antes de la elección del 2016 a cambio de su silencio sobre una presunta relación sexual con Trump. En una sorprendente revelación, el nuevo abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo en la víspera que el mandatario le reembolsó a Cohen los $130,000 que éste le pagó a Daniels, con lo que contradijo las afirmaciones anteriores de Trump. Durante una presentación en el canal Fox News, Giuliani dijo que el dinero había sido canalizado a través de la firma de abogados y el presidente lo reembolsó. Al preguntársele si Trump sabía acerca del trato, Giuliani respondió: él no sabía los detalles del mismo, hasta donde yo sé, pero sí estaba al tanto del acuerdo en general, que Michael atendería cosas como esta, de la misma forma en que yo me encargo de este tipo de cosas para mis clientes. No los molesto con cada cosa que surge, se trata de gente muy ocupada. El fiscal general responde a la caravana, no permitirá una estampida en la frontera. El fiscal general Jeff Sessions anunció en respuesta a la presencia en la frontera de la caravana migrante un aumento del 50% en los jueces y el personal que tratará sus casos de asilo y advirtió: no dejaremos que el país sea sobrepasado. Estamos mandando un mensaje al mundo entero, no entren ilegalmente, dijo en una conferencia de prensa el día de ayer. Sessions especificó que serían 18 jueces de inmigración y 35 oficiales los que serían enviados para tratar los casos de la caravana. También advirtió que el número de llegadas a los Estados Unidos estaba aumentando de nuevo y dijo que no permitirá una estampida en la frontera. El fiscal dijo que el país era extremadamente justo en su trato de los inmigrantes, en particular a los niños, pero que cada quien debía de guardar a que su caso fuera tratado. Queremos que lo sepan, nuestros amigos del sur de México y Centroamérica tendrán que esperar su turno. Anteriormente, el fiscal general Jeff Sessions ha dicho que la caravana es un intento deliberado de socavar las leyes y sobrecargar el sistema, y prometió, de ser necesario, enviar más jueces de inmigración a la frontera para que resuelvan los casos. El presidente Donald Trump y miembros de su gabinete han estado siguiendo los pasos de la caravana, a la que califican de amenaza para Estados Unidos. Y se preguntan si es la demanda de Texas contra DACA un golpe mortal al programa. La nueva demanda de Texas y otros 6 estados contra la legalidad de DACA podría terminar forzando una confrontación legal con otras demandas pendientes y terminar frente a la Corte Suprema, fue lo que explicaron expertos. Si bien esta lucha legal no cambia por el momento la situación actual y el gobierno de Estados Unidos continúa bajo órdenes judiciales de continuar las renovaciones del programa, sí podría amenazar el futuro de DACA a largo plazo. Esta posibilidad tiene nerviosos a analistas legales que apoyan a los Dreamers y que creen en la legalidad del programa establecido administrativamente por el expresidente Barack Obama en el 2012. Hasta ahora, DACA ha beneficiado a más de 800,000 jóvenes inmigrantes. A decir verdad, a mí esta demanda me pone muy nervioso, dijo la opinión Bill Hill, profesor de leyes de la Universidad de San Francisco. Una de las razones de este nerviosismo es que la demanda fue presentada exactamente en la misma ciudad, Brownsville, y será considerado por el mismo juez Andrew Hannon, que tuvo ante sí el caso de un grupo similar de estados republicanos contra el otro programa que nunca llegó a implementarse, el DAPA. Hannon ya dictó en contra de DAPA y de DACA Plus, explicó Hinn, refiriéndose a la orden de Obama 2014 de proteger a padres inmigrantes y ampliar el DACA original. Entre tanto, las varias demandas pendientes contra el gobierno de Trump que atacan legalmente la cancelación del programa intentada por este siguen también pendientes ante sus respectivos tribunales, y esto podría generar diversas y contradictorias decisiones en cortes diferentes, elevando la posibilidad de que la Corte Suprema termine por tomar el caso de la legalidad de DACA. Esos conflictos entre unas demandas y aumenta la posibilidad de que ese asunto llegue a la Corte Suprema. Y recordemos que cuando llegó lo de DAPA hubo un voto de 4-4, dijo Jonathan Adler, profesor de leyes de Case Western Reserve University. Ese voto, ocurrido en junio del 2016, cuando Obama era aún presidente, reafirmó un dictamen del Quinto Circuito de Apelaciones de Texas que suspendió la aplicación de los nuevos programas. Las teorías legales de esta demanda son muy similares a las que dividieron a la Corte Suprema en el 2016, fue lo que dijo Adler. Y Trump autoriza su primer traslado de un preso de la cárcel de Guantánamo. Estados Unidos autorizó ayer el envío a Arabia Saudí de uno de los 41 detenidos que quedan en la prisión militar de Guantánamo, Ameh Mohammed al-Darbi, que se declaró culpable ante un tribunal militar en el 2014. Es el primer prisionero que sale del penal desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump. Poco antes de conocerse esta noticia, el Pentágono le envió su propuesta de criterios para poder llevar nuevos presos al penal. De acuerdo con un portavoz del Pentágono, no hay ninguna conexión entre ambos anuncios realizados en un lapso de pocas horas. Al-Darbi fue detenido en el 2002 en Bakú, Azerbaiyán, y pasó por prisión clandestina de la CIA en Bagram, en Afganistán, antes de ser trasladado a Guantánamo, donde llevaba 16 años cautivo. Era uno de los pocos presos contra los que Estados Unidos ha presentado cargos. Se declaró culpable de haber facilitado material para organizar un ataque de Al-Qaeda contra un petrolero francés en el estrecho de Hormuz, ejecutado cuando él ya estaba bajo custodia estadounidense. Colaboró a un nivel sin precedentes, según un documento del caso, en la inculpación de otros detenidos y evitó así cadena perpetua, informó la agencia AP. De nacionalidad saudí y padre de dos hijos ahora adolescentes, Al-Darbi fue condenado a 13 años de prisión y podrá cumplir los 9 restantes en su país natal dentro de un programa de desradicalización, tal y como pactó con el tribunal castrense. Mis palabras no hacen justicia a lo que he vivido estos años, yo y los hombres que dejo atrás en prisión, declaró Al-Darbi en un comunicado distribuido por su abogado Razi Kassem, profesor de Derecho de la City University de Nueva York. Nadie debería permanecer en Guantánamo sin juicio. Eso no es justicia, fue lo que afirmó en el texto. Al-Darbi, de 43 años, era uno de los 5 prisioneros que habían sido autorizados para abandonar el penal, pero su traslado se había retrasado en varias ocasiones desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Y Trump reembolsó a Cohen el dinero que pagó a la actriz, como ya habíamos dicho. Lo dijo Rudolf Giuliani, el nuevo abogado del presidente Donald Trump. Dijo que el mandatario le reembolsó a su abogado Michael Cohen los $130,000 que este le pagó a la actriz porno Stormy Daniels. Trump había dicho anteriormente a reporteros que no estaba al tanto del pago y que no sabía dónde había obtenido Cohen el dinero. Giuliani hizo la declaración durante una representación en el canal Fox News y dijo que pagó también el pago, que resultará ser totalmente legal porque ese dinero no era dinero de campaña. Daniels dice que sostuvo relaciones sexuales con Trump en el 2006, meses después de su tercera esposa diera a luz a su hijo más joven. Cohen le pagó $130,000 antes de los comicios del 2016 para que no hablara del tema y Trump ha negado haber tenido relaciones con la actriz porno. Y en información deportiva, los 2 estrellas que estaría ofreciendo Florentino Pérez por Mohamed Salah. Sin lugar a dudas, el futbolista revelación de la presente edición de la Champions League es el egipcio Mohamed Salah. El Liverpool le atinó a conseguir un jugador que tenía el potencial para hacer brillar la temporada no solo de Premier, también internacional. Se ha publicado en medios ingleses que los Reds estarían dispuestos a blindar a su jugador estrella con hasta $300,000 en una cláusula prácticamente récord para el mercado de jugadores. Sin embargo, hay un interesado y es que el sitio de noticias deportiva Pasión Fútbol ha revelado que el magnate dueño del Real Madrid, Florentino Pérez, estaría dispuesto a ir por él y hasta ofrecer un par de figuras a sus homólogos para que le dejen revitalizar su ofensiva. Los jugadores de Florentino estarían dispuestos a ceder al equipo de Anfield. Son el guardameta Keylor Navas y el lateral Gareth Bale. Algo que podría interrumpir la oferta del dirigente de los merengues es que el galés ha dicho que el único equipo por el que jugará en toda su vida profesional de la Premier League es el Tottenham, club del que salió rumbo al Bernabéu. Pero los asesores del directivo blanco estarían buscando la forma que Valé salga a donde quiera ir y que en ese intercambio pueda salir a la capital o un jugador de iguales dimensiones para ofrecerlo al Liverpool a cambio de recibir a Salah. Solo el tiempo nos dirá si el faraón del fútbol buscará o terminará vistiendo de blanco, si no en la próxima, por lo menos en una cercana temporada. Y el Canelo Álvarez lanza línea de calzado ahí en México. Cada vez somos más los deportistas, dice, que busca incursionar en el mundo de la moda, y tal es el caso del boxeador mexicano Saúl Álvarez, quien lanzó su propia línea de calzado en México. A través de Twitter, el pugilista reveló la noticia, la cual seguramente le agradó a más de uno de sus fans. Orgulloso de compartirles mi nueva colaboración de tenis en México, escribió Canelo. Los zapatos están elaborados con piel de cocodrilo, algunos portan los tres colores de la bandera mexicana y otros solo lucen uno de ellos. Si en tus planes es adquirir el calzado de esta selectiva línea, deberás pagar nada más ni nada menos que $550 o alrededor de 10,488 pesos por este calzadito de Canelo Álvarez. ¿Cómo la ven, no? No, pues dicen, no, mejor nos compramos varios zapatos y vestuarios con ese dinero, ¿no? Pero bueno. Con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Historias que contar, lo que un día a mí llegó, hoy ya no está. Creo que el amor nunca se va, tan solo pide libertad, pero el destino decidió una vez más. A poco tiempo de sentir que eras todo para mí, yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí, yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor, he estado a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón. Yo sin tu amor, yo sin tu amor, estaba a punto de recuperarme y dejé atrás este dolor. Yo sin tu amor, no ha sido fácil aceptar que tú ya no regresarás. Cómo me duele recordar que ya no estás. A poco tiempo de sentir que eras todo para mí, yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí. Yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor, estaba a punto de buscarte y entregar de nuevo el corazón. Yo sin tu amor, yo sin tu amor, estaba a punto de recuperarme. tu amor. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Entienda que no es momento para cambiar de rumbo, siga el curso de acción previamente trazado y tendrá una gratificación inmediata. En el amor no descuida a su pareja, aunque su vida social pueda presentarse sumamente activa. En la riqueza recibirá una propuesta de cambio muy tentadora en el ámbito laboral, recuerde evaluarla en relación a sus proyectos. En el bienestar será necesario que duerma más de lo acostumbrado para reponer energías, descanse. Para el signo de Tauro, procure no reprimir sus impulsos artísticos, sus talentos creativos encontrarán el camino exacto para la expresión. En el amor, evite ser siempre el protagonista, controle su impaciencia y recuerda que su pareja también quiere ser escuchada. En la riqueza, no malgaste su tiempo en detalles, trate de analizar los temas económicos y laborales. En el bienestar, la lectura será su mejor compañía, recupere ese hábito que tenía abandonado. Para el signo de Géminis, aproveche la jornada para plantear con firmeza los puntos de vista con el entorno. Se sentirá tranquilo y en armonía con usted mismo. En el amor, las dificultades que tuvo con su pareja no han terminado. Permanezca atento ya que podrían surgir algunos nuevos problemas. En la riqueza, intente ajustar los proyectos a la realidad. Podrá expandir sus horizontes laborales y acrecentar sus ingresos. En el bienestar, gracias a la opinión de alguien con experiencia, evitará pelearse con un gran amigo. Para el signo de Cáncer, empiece a confiar en su talento y en sus habilidades. De esta manera se sentirá muy bien con usted mismo y se acercará a las metas. En el amor no es momento para replanteos, la comunicación con su pareja se volverá tensa. En la riqueza será reconocido en el trabajo, sus propuestas serán puestas en práctica en un futuro inmediato. En el bienestar realice una larga pausa en sus actividades para disfrutar de un buen almuerzo en compañía. Para el signo de Leo, jornada donde deberá confiar más en su intuición que en la razón. No permita que nada interfiera en las decisiones. En el amor, tendrá la posibilidad de demostrar su afecto a alguien muy especial a través de un favor. En la riqueza, asesórese y hágase tiempo para evaluar los posibles beneficios antes de decidir una inversión. En el bienestar, evite exagerar con las responsabilidades. Tómese tiempo para el esparcimiento porque sus nervios lo necesitarán. Para el signo de Virgo, No es el momento para irritarse por esas situaciones sin importancia. Sea más flexible con sus manías porque ahuyentará a su entorno. En el amor, en este día, su pareja necesitará una atención muy especial. No ahorre demostraciones de afecto. En la riqueza, clasifique los pagos según la prioridad. De lo contrario, se le acumularán cuentas impagas. En el bienestar, ejercite alguna actividad física, le será buen antídoto contra los malestares psíquicos y físicos. Para el signo de Libra, intente definir cuáles son sus prioridades. Si insiste en hacer muchas cosas a la vez, terminará viendo frustradas todas las expectativas. En el amor, no intente forzar las cosas en el amor, ya vendrán mejores momentos. En la riqueza, ese familiar estará en problemas económicos y le pedirá un préstamo, establezca condiciones claras. En el bienestar, otórguese un recreo para caminar bajo los árboles o almorzar al aire libre. Para el signo de Escorpión, su pensamiento encontrará una dirección definida, un conjunto de ideas que no lograba conectar tomará una nueva forma. En el amor, hoy la pasión que compartirá con su pareja lo hará olvidar de las preocupaciones y tensiones que haya soportado. En la riqueza, prepárese ante ese asunto financiero que requerirá de toda su atención en esta jornada. En el bienestar, los jugos naturales y las verduras serán la dieta ideal. Cuídese de los excesos en las comidas. Para el signo de Sagitario, en esta jornada tendrá todo a favor para hacer valer sus opiniones y dar un nuevo giro a las actividades cotidianas. En el amor, se acercará un antiguo amor que marcó su vida, lo ayudará a orientar su vida afectiva actual. En la riqueza, es el tiempo de enfrentar la realidad y analizar con cuidado su situación económica, podrá superar la tendencia a derrochar. En el bienestar, realice un viaje. Un merecido descanso puede mejorar notablemente su salud. Para el signo de Capricornio, deberá saber que para tomar una decisión en el día de hoy será necesaria una extraordinaria dosis de análisis. En el amor, intente mostrarse afectuoso y cálido. La luna le permitirá reencontrarse con su pareja. En la riqueza, no deje pasar las oportunidades de invertir o de realizar modificaciones en la administración de su dinero. En el bienestar, procure descansar. No permita que un exceso de nerviosismo altere su estado de ánimo. Para el signo de Acuario, ya es hora de replantearse algunos cambios. Las dudas lo acosarán y se sentirá disconforme con los aspectos fundamentales de su vida. En el amor, este puede ser el día indicado para aclarar ese malentendido con su pareja. En la riqueza, la tolerancia será su mejor herramienta a la hora de negociar asuntos de dinero. En el bienestar, lo ideal para su vida será distenderse, necesita descanso y esparcimiento mental. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El único objetivo válido para hoy será que disfrute de la vida, procure trazar planes que alimenten su entusiasmo. En el amor, hoy su pareja mostrará resentimiento y frialdad, compartir una salida lo favorecerá al acercamiento. En la riqueza, ese dinero que esperaba cobrar aún no aparecerá, paciencia, no desespere. Y en el bienestar, relájese, haga alguna actividad al aire libre y procure dormir bien, necesita recuperar energías. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tardes en cambiar, pero sola yo no puedo. No sé cómo lograr mi alma reparar y llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. No sirve de nada que te perdí. Yo quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento. Del sufrimiento. Del sufrimiento. Del sufrimiento. Del sufrimiento. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología para todos los que ya piensan comprarse el nuevo LG G17Q, pues ya salió a la venta desde el día de ayer. LG anuncia el LG G17Q y promete extender aún más la vida del celular, así que va a tener mucha carga, bueno, la extensión de su batería te va a durar mucho, así que pues ya sabes, si tú eres fan de LG, pues ya está este nuevo teléfono insignia de la empresa que llega con un nuevo enfoque. El día de ayer LG presentó al esperado LG G7, o sea G7 ThinQ, o sea delgado Q. Bueno, es la traducción que yo podría hacer. Su nuevo teléfono insignia. Con el LG G17Q, la empresa sigue reafirmando su nueva estrategia. Después del lanzamiento del celular, LG seguirá liberando actualizaciones con novedades y mejoras al celular. Esas actualizaciones son adicionales a las tradicionales actualizaciones de Android y estas actualizaciones adicionales podrían mejorar el desempeño del celular. Generalmente, una vez los celulares están disponibles, las empresas se enfocan principalmente en liberar actualizaciones de seguridad y a nuevas versiones de Android. Sin embargo, el desarrollo nativo llega a su fin con el lanzamiento del dispositivo. Con el LG G17Q, la empresa quiere extender aún más la vida del celular al liberar actualizaciones que lo mantendrían relevante. Esa fue la estrategia que la empresa inició con el lanzamiento de LG V30S. Thank You, pero el G7 Thank You es el primer celular nuevo que se lanza totalmente con este enfoque. Bueno, ¿qué es lo que tiene, no? Lo que quieren saber ustedes son las especificaciones, ya los conozco. Y bueno, vamos a irnos directamente a las especificaciones. El LG G7 ThinQ integra un procesador Snapdragon de 845, tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Muchísimo, muchísimo espacio tiene. También es similar a lo que encuentras en el Samsung Galaxy S9, aunque en escasos mercados se venderá una versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Además, el G7 ThinQ tiene doble cámara trasera de 16 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Así que los que les encanta andar tomando fotografías, como yo comprenderé, pues este sería ideal, ¿no? Para andar tomando fotos, porque tiene muy buena resolución, aparte de que tiene pues 3 cámaras, 2 cámaras traseras y una cámara frontal. Otras novedades que incluye la tecnología es que tiene sonido 3D de alta calidad, o sea que se escucha muy bien, no como unos celulares que apenas si se le escucha lo que están observando, ya sea en videos o en audios, ¿verdad? De música. Bueno, también el DTS:X, que es un nuevo amplificador de sonido de 32 bits, Quad DAC, para ofrecer una calidad de sonido de alta fidelidad a través de audífonos y un botón físico dedicado a activar el Google Assistant. LG no reveló cuándo estará disponible el G7 ThinQ ni tampoco sus precios. Sin embargo, se espera que esté disponible en las próximas semanas y la empresa le dijo a CNET en español que debería ser similar a sus predecesores de la serie G. O sea que apenas ayer lo dieron a conocer y en unas semanas pues nos darán a conocer si ya están en las tiendas o cuándo van a estar y a cuánto va a costar, ¿no? Que eso es lo que pues más nos importa, ¿no? Si queremos comprar un celular es a ver cuánto cuesta para comparar los precios y las especificaciones con otros celulares. Y bueno, otra información que les tengo y que les va a gustar es que WhatsApp también va a ofrecer videollamadas grupales. WhatsApp estrenará pronto una función muy esperada, las videollamadas grupales, luego de que la red social comenzara a ofrecer las videollamadas personales desde fines del año 2016. Poco más de un año después, Mark Zuckerberg anunció que muy pronto se activará la función de realizar videollamadas entre grupos de personas en iOS y en Android. Zuckerberg no dijo cuándo se activará la función. Facebook anunció la nueva función durante la sesión inaugural del F8, un evento anual que congrega a decenas de desarrolladores para conocer el futuro de la red social en temas de herramientas como APIs, seguridad y privacidad. Y esa semana un escándalo azotó a Facebook y WhatsApp tras la salida de Facebook de Jan Cohn, el fundador de WhatsApp, por sus supuestas indiferencias. Facebook compró WhatsApp en el 2014 por 19 mil millones, y cuando esta última tenía 600 millones de usuarios. Desde entonces, Facebook ha catapultado el éxito de WhatsApp a base de aumento de nuevas funciones como videollamadas, llamadas por voz, cifrado de mensajería de punto a punto y su versión de Stories a lo Instagram y Snapchat. Se espera que durante su conferencia F8 de este año, Facebook nos dé más detalles sobre sus planes a futuros y cómo planea evitar más problemas como el vivido por el Cambridge Analytica. Y bueno, pues esta es la información que les tenía. Nada más con que no nos roben información, que ya creo que pues ya está expuesta, ¿no? A muchos, pero pues con eso nos conformaríamos mucho, ¿no? Que no nos roben la información. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

con ninguno de los hijos de Dios a menos que los ames a todos y que los ames por igual. El amor no excede excepciones. Si otorgas tu amor a una sola parte de la filiación exclusivamente, estarás sembrando culpabilidad en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Solo puedes amar tal como Dios ama. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando, y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo: contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Y bueno, hasta aquí voy a finalizar este apartado. Todavía nos faltó una plana más, pero pues con esto nos quedamos, ¿no? El día de hoy hay que ver a nuestros hermanos y a todas las personas o con las que tú consideras que son culpables, verlas como lo que son, como hijo de Dios. Observa su pureza, aunque sea en su mente, si no los tienes enfrente, y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale las gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ninguna ni una sola de las ilusiones que tú has tenido o has albergado contra esa persona ha mancillado en forma alguna su inocencia. ¿Por qué? Porque recuerden que la pureza está en cada uno de nosotros. Su radiante pureza no se ve afectada de modo alguno por la culpabilidad y es completamente amorosa. Brilla dentro de ti, brilla dentro de todas las personas que están a nuestro alrededor. Hay que contemplarles con mucha luz, con mucho amor, pues en tu amor por Él radica tu inocencia. No podemos ir por la vida haciendo pues señalamientos, seguir culpando a la gente, decir que por culpa de tal o fulano de tal, yo estoy así o yo me siento mal. ¿Por qué? Porque nada más lo que estamos viendo es nuestra propia infelicidad, y al momento de tener culpabilidad, pues dejamos de buscar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ya señalamos a alguien como que es el culpable, ¿no? Esa persona me hizo una cara chueca, o me insultó, o me agredió, o cuando era niño, cuando era niña me golpeó. O sea, no podemos traer ese pasado porque ya no existe. No podemos seguir atormentándonos en hechos que ya no forman parte de nuestra vida, y no podemos seguir culpando, porque la gente, hasta la que te golpeó, la que te hirió, tal vez te golpeó ayer, o sea, tampoco podemos decir que son culpables, ¿no? Simplemente hay que cortar por lo sano. Si ves que algo te está dañando físicamente, aléjate de esa situación también. Tampoco te estoy diciendo que te quedes en un lugar donde eres maltratado, ¿verdad? Simplemente aléjate con amor, aléjalo con amor, y ese odio va a desaparecer en cualquiera de las personas. A ver, ¿qué otra cosa les puedo decir aquí del libro? Cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ve en lo que Él ha creado únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarte a ti. Nos hallamos unidos en esta alabanza ante las puertas del cielo, donde sin duda habremos de entrar debido a nuestra inocencia. Y recuerda, Dios te ama. ¿Cómo iba a poder yo entonces no tener fe en ti y amarlo a Él perfectamente? Y bueno, ahora sí, finalizamos con esto la lección, y vámonos rápidamente al ejercicio. Hoy tenemos la lección 282, y la idea principal, la que tenemos que poner en práctica, es: hoy no tendré miedo del amor. Hoy no tendré miedo

un vaso con leche de almendras, una cucharadita de miel que es opcional y canela en polvo al gusto. Esos son los ingredientes. Vas a poner todos los ingredientes excepto la canela en la licuadora y lo vas a mezclar hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Una vez de que ya te quede listo, lo vas a servir. Te va a rendir aproximadamente para 2 porciones o tal vez hasta más. Si le agregas un poquito más de leche de almendras, pues te van a salir más juguitos y así puedes darle a toda la familia. Una vez de que ya está, le agregas la canela espolvoreada y ya lo bebes. Se recomienda que lo tomes este juguito en las mañanas o por las tardes o cuando tú te sientas cansado, cansada. Llegas del trabajo, estás bien cansado, a tomarse este jugo, llegas del gimnasio o antes del gimnasio, tómatelo para que no te vayas a cansar. O si ya te fuiste al gimnasio y no tuviste tiempo de hacerlo, hazlo después y vas a recuperar todas esas energías. Así de sencillo, y aparte que está delicioso, háganlo y después me dicen qué rico estuvo este juguito licuado, que sabe más a licuado que jugo. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Barbero. El barbero. El santo John Jett acudió vestido de mendigo a un centro. Estando allí, vio como un barbero afeitaba a un hombre rico. Al pedirle al barbero que le afeitara a él, el barbero dejó inmediatamente al hombre rico y se puso a afeitar a John Jett. Y al acabar no quiso cobrarle. En realidad, lo que hizo fue dar además a John Jett una limosna. John Jett quedó tan impresionado que decidió dar al barbero todas las limosnas que pudiera recoger aquel día. Sucedió que un acaudalado peregrino se acercó a John Jett y le entregó una bolsa de oro. John Jett se fue aquella tarde a la barbería y ofreció el oro al barbero. Pero el barbero le gritó: ¿qué clase de santo eres? ¿No te da vergüenza pretender pagar un servicio hecho con amor? A unos les cuesta saber dar y a otros les cuesta saber recibir. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste recibir? Autor: Anthony de Mayo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el camino para recibir lo que no tenemos es ser agradecidos por lo que sí tenemos.